Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela en Comunicación, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Como siempre, como todos los miércoles, me acompañan mis dos compañeras y amigas, Alejandra Zárate. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena tarde a toda la audiencia de FM Web. Y también me acompaña Estela Abraham. Hola, Estela. Hola, buenas tardes, Néstor, Ale. Hola a todas, todos y todes. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Agradecemos a la radio y en particular a Agustina Salón por este espacio. Y ahora, Ale, ¿nos contás los puntos de contacto? Nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar y nuestra página es www.programarec.com.ar. Y en las redes, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook programa rec todo junto. Como todos los programas de Hora Libre, elegimos una efeméride de la semana para trabajar en el programa, y la efeméride del programa de hoy hace mención al Día Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se conmemora los 27 de septiembre de cada año. La Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina la adoptó en 1990 a través de la Ley Nacional 23.849 y la incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Es por eso que todos los 27 de septiembre se celebra en nuestro país el Día Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en conmemoración de la sanción de dicha ley que sentó las bases del sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. La incorporación de la convención a nuestro sistema enfatizó el reconocimiento de las niñas y niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantías, mediante la consolidación de sus cuatro principios generales: el derecho a ser oídos, a la no discriminación, a la vida y el desarrollo, y la consideración primordial del interés superior del niño, niña y adolescente. Asimismo, jerarquizó una serie de derechos fundamentales que el de la educación, la salud, identidad y la participación, entre otros. Son complementarios e importantísimos para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Desde el programa REC trabajamos mucho en cada una de las escuelas acerca de este tema tan importante que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con una de las escuelas que trabajamos fue con la número 20, Distrito Escolar 19, Carlos Alberto Carranza. Y en este caso vamos a escuchar algunas producciones realizadas por ellos y ellas. En este caso se refiere a el derecho a jugar y a tener una vivienda digna. La importancia del derecho a jugar. Los niños deben jugar y divertirse porque es la base de su desarrollo. Los juegos fomentan el desarrollo físico e intelectual del niño, promueven su creatividad y los preparan para vivir en sociedad. Las actividades lúdicas también aseguran que nuestros niños tengan una infancia saludable a nivel físico y emocional. Por todo eso y por mucho más, todos los niños deberían jugar. El derecho de los niños a tener un hogar y una vivienda.

de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de los niveles de educación inicial hasta la formación docente. La educación sexual integral forma parte de las propuestas educativas e incluye la transmisión de conocimientos científicamente validados. Nuestra compañera Estela Abraham tiene una diplomatura en ESI y nos va a contar los alcances que tiene la ley justamente para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la ESI responde a aquellos propósitos generales que se relacionan con estos derechos a niños, niñas y adolescentes. Los lineamientos son ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niña, niño y adolescente desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y responsabilidades, y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas. En este caso, me gustaría sumar que somos los adultos, ¿no?, los que acercamos el mundo a las niñas. Entonces, hay que ver cómo se los acercamos, y ellos no van a conocer nada que nosotros no les acerquemos, por otro lado. Otro lineamiento es expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Otro es estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, respetando a la vez la libertad de enseñanza en el marco del cumplimiento de los preceptos constitucionales, que son los derechos de niño, niña y adolescente, a que se les imparta ESI en los establecimientos educativos. Otro es propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinentes para cada edad y cada grupo escolar. El programa REC tiene como uno de sus puntos más importantes justamente el trabajo de la ESI en distintas escuelas y alcanzando a alumnos y alumnas de diferentes ciclos. Una de nuestras referentes es Yael Blanca y nos cuenta por qué es trascendental que la educación sexual integral esté presente en cada establecimiento educativo. Es importante trabajar desde este enfoque en uno de sus aspectos, que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como establece la Ley 114, porque de alguna manera permite no solamente proteger a los chicos y chicas, sino también establecer un marco normativo que habilite fundamentalmente la palabra, que es la que permite en muchos casos detectar situaciones de vulneración de derechos. Creo que es muy importante, entre otros aspectos, contemplarlo, porque también la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral establece no solamente la obligación de los y las docentes de trabajar desde este enfoque, sino el derecho de los chicos, chicas y adolescentes a recibir educación sexual integral a lo largo de toda su formación escolar. Estuvimos escuchando a nuestra compañera Yael Blanca, y tenemos varias producciones para compartir, el gran trabajo que hacen distintas talleristas del programa REC acerca de la educación sexual integral. Y vamos a empezar con la diferencia que plantean los chicos y chicas de séptimo grado de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, provincia de La Rioja, acerca de lo que es el amor romántico y el amor libre. Estuvimos comparando la idea de amor romántico y amor libre, y uno lo tomamos como tóxico y el otro más saludable. Del lado del amor romántico encontramos celos, deber ser, aislamiento. Media naranja, contigo pan y cebolla, desconfianza. Obediencia, falta de respeto y pertenencia. Del lado del amor libre encontramos libertad, ir en contra de los estereotipos de amor romántico, mutuo acuerdo. No hay una única forma de amar. Respeto mutuo, confianza, amor a elección, hacer cosas juntas. Sin reclamos, sin compromisos, sin ataduras. Para mí el amor libre y romántico son lo mismo, porque se supone que si vos amás a una persona de verdad, no la vas a contener como si fuera tuya. No harías cosas que la lastimen, decirle cosas que la hieren de diferentes formas. Muy interesante lo que plantean los chicos de séptimo grado de la escuela 18 del 4, provincia de La Rioja, acerca de esta diferencia entre el amor romántico y el amor libre, ¿no? Digamos, cómo asocian el amor romántico a algo tóxico, a los celos, al tema de la dominación, al tema del poder de uno por encima del otro, ¿no? Sí, en general, cuando es un amor, lo que llaman tóxico, se tiende a asociar el romanticismo. Por eso dicen el amor romántico, ¿no? Se tiende a asociar el romanticismo al no permitir a la otra persona hacer lo que tenga ganas de hacer. Porque te quiero, porque te cuido, porque te amo tanto, no te dejo hacer todo esto. Sí, antes como que estaba, como que el tema de los celos se pensaba, algunos años atrás, como que la otra persona la estaba cuidando. Y en realidad lo que es un sistema de dominación. Y muchas veces se pasa también al tema de la obsesión. Sí, sí, tiene que ver con eso. Y por suerte el diálogo, ¿no? Y que los chicos y las chicas puedan hablarlo. Y que ahora está súper claro, como decían las niñas en el audio. Es muy interesante que estamos hablando de chicos y chicas de séptimo grado. Es genial. Digamos, que se plantea este tema. Otro de las producciones realizadas por chicos y chicas es de, en este caso, de séptimo grado, de la escuela número 14 del distrito escolar 1, Cornelio Saavedra, que hablaron de sentimientos y de algunas acciones que se arrepienten. A ver, me arrepiento de haber molestado a algunos compañeros y haberlos cargado. Haber lastimado a un mejor amigo. Dejar una amistad más de 5 o 6 años. Me arrepiento de haber discriminado a alguien. De haber tratado mal a una persona por estar enojada. Y entrometerme en las cosas que lo debo. De haber cargado a alguien. Me arrepiento de haber molestado mucho a alguien de este grado. De haber molestado a quien se convertiría en uno de mis mejores amigos. Y de agarrar a un niño pequeño del cuello. De juzgar a alguien sin haberla conocido primero. Me arrepiento de molestar a gente, de hacerle bullying, por decirlo así, a un compañero que se fue en cuarto. Molestar a alguien solamente porque juega algo. Me arrepiento de ser tan densa al punto de molestar a las personas. De haber dicho algunas cosas feas o mal. De haberme enojado con mis amigas por cualquier cosa. No haber hablado con todos antes. Me arrepiento de haberme enojado con algunas personas por algo sin sentido. Me arrepiento de haber insultado a una persona de la con su familia. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel no se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos nuestros medios de contacto a través de las redes. En Facebook somos Programa Rec Todo Junto y en Instagram @programa.rec. Seguimos hablando acerca de la educación sexual integral. Y Estela, nos había quedado algunos lineamientos, ¿no?, de la ley. Son varios. Tenemos uno de los lineamientos, que es promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida, la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad, el aprendizaje de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de vulneración de los derechos,

los secretos que hacen mal no se tienen que guardar, los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Estamos en el tercer y último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos nuestros puntos de contacto. Son en Facebook, Programa Rec, todo junto. Y en Instagram, @programa.rec. Como en los dos bloques estuvimos hablando de la efeméride del día de hoy, en conmemoración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este bloque nos vamos a abocar específicamente al derecho a la comunicación, ¿no, Este? Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, y en el marco del respeto al Estado de Derecho, democrático y los derechos humanos. La radiofusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. Es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población por el que se ejerce el derecho a la información. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo que fue creado por la Ley 26.522, justamente de Servicios de Comunicación Audiovisual, para recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. Desde su fundación, el 14 de noviembre del 2012, lleva adelante una tarea pedagógica en la formación crítica de las audiencias, en la difusión del derecho a la comunicación, en cómo ejercerlo y reclamar cuando es vulnerado. La verdad que la Defensoría está haciendo un excelente trabajo. Desde el programa REC trabajamos, hemos hecho varias cosas juntas, como ahora le vamos a mostrar en algunos audios. También la Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional, recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. La función es contribuir desde su especificidad a la profundización de un nuevo mapa comunicacional del paradigma del derecho, de derechos humanos y los valores democráticos. Una de las acciones que lleva adelante la Defensoría del Público son las audiencias públicas. Las audiencias públicas que hasta el 2019, obviamente antes de la pandemia, se hacía en forma presencial. En el 2020 y en el 2021 se están haciendo en forma virtual. Nosotros desde el programa REC hemos participado en algunas audiencias públicas. Hemos participado en una que se realizó en Pergamino, en el 2014, también fuimos a Mar del Plata y otra jornada que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente en una de las audiencias que se realizó en Pergamino, en el 2014, hicimos un programa de ahí, del complejo, creo que el complejo de Mata, y donde distintos chicos y chicas que habían concurrido a esa audiencia se pusieron a hablar acerca de los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar alguna de esas reflexiones. Para mí, que haya un programa conducido por los adolescentes, más que nada, para que ellos hablen y expresen sus cosas, lo que ellos piensan, de los medios, de todo lo que sea. Porque siempre, cada vez que hablan de los adolescentes, se juzgan los adolescentes, no se hablan de las cosas buenas que hacen. Sí, hay programas que a los adolescentes los tratan como bobos, o como que no saben nada, y no se dan cuenta que podemos opinar también. Lo que pasa también es que

darle la posibilidad a los chicos que no se pierdan del juego. Me parece que es uno de los grandes retos que tenemos, más que nada en la primera infancia. Estoy de acuerdo, Ale, el derecho a jugar, a lo lúdico, también de la enseñanza, ¿no? Digamos, como docente, uno tiene que a veces crear algunas clases lúdicas para estimular a los chicos y a las chicas. A veces el juego está mal entendido, ¿no? Como que se plantea el juego como una pérdida de tiempo, y realmente el juego es muy constructivo. Y uno puede aprender muchísimo a través del juego. Sí, y además también como que te descontractura y te invita a seguir participando muchas veces el juego. Es como una herramienta que utilizamos en la docencia también. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, ¿no? Digamos, hablamos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y escuchamos muchísimas voces de ellos y de ellas. Son todas producciones que nosotros realizamos de programa REC en cada una de las escuelas, y siempre, bueno, trabajando o buscando la forma de seguir trabajando con cada uno de ellos y de ellas, porque, como decía Estela, tiene muchas cosas para decir, y a veces cuando uno lo escucha en primera persona, realmente le da mucha pena que esas voces, esas cosas tan lindas que pasan en el aula, a veces no se traslada o no se visibiliza, y se estereotipa a los adolescentes, a las adolescentes, como chicos que no están haciendo nada o que no les interesa nada. Y sin embargo, en el programa de hoy, en casi todos los programas que hacemos nosotros de Hora Libre, demostramos lo contrario, ¿no? Que los chicos y las chicas tienen muchas cosas para decir y cosas muy interesantes. Nuestro eje es representación y estereotipos, pensando entre todos sobre cómo nos gustaría que nos muestren los medios a los niños, niñas y adolescentes. Nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros vive así, porque si vemos novelas o programas de ficción, los chicos siempre tienen casas grandes y mucha plata. Van a escuelas privadas, nunca usan dos veces la misma ropa y tienen tonada de porteños. Y si miramos las noticias, es todavía peor, porque los chicos siempre les pasan cosas violentas o terribles. Los niños, niñas y adolescentes que muestran en la tele no se parecen a nosotros, y ni siquiera creemos que se parezcan a la mayoría de los argentinos. Entonces se nos ocurrió hacer una lista sobre cómo nos gustaría aparecer en los medios a los chicos de Fontana, una ciudad que está al lado de Resistencia, la capital de Chaco. Esto es lo que escribimos sobre cómo nos gustaría que los medios nos representen. Viviendo en Fontana, porque no todos vivimos en grandes ciudades, andando en carro y mariscando quiz en la laguna, bañándonos en el río y pescando, aprendiendo a hacer adobe, viajando al interior a visitar y ayudar a nuestros abuelos, buscando leña, yendo a la escuela y aprendiendo oficios, con gorra y con capucha, pero no por eso chorros, sin prejuicios, escuchando cumbia, reggaetón y rock, participando en comparsas, sufriendo abusos de la policía y los adultos por ser con o villeros, jugando a la pelota al costado de la laguna, a veces muy solos, sin que nuestros padres se ocupen de nosotros, festejando cumpleaños en patios grandes con pisos de tierra, andando en bici y en moto, enamorándonos, aprendiendo a ser papás, trabajando en el mercado frutihortícola, pintando casas, cortando pasto o haciendo pan, tomando tereré, jugando a las chupitas, a las balitas, o en el ciber o en el pool, cuidando hermanitos, volando barriletes, deseando estudiar en la facultad, ser respetuoso,